Buen día, Pablo. Un gusto charlar con vos. Bueno, para nosotros también es un gustazo. Te quiero agradecer porque sé que estás ocupado. Hiciste un huequito para charlar con nosotros. Terrible actividad, se vienen. Arrancan con todo, Carlos. Sí, realmente, bueno, ya este domingo comenzamos y va a ser el primer evento que vamos a realizar por con motivo, bueno, del mes de las infancias, del niño y demás. Así que creo que, bueno, le hemos puesto todas las ganas y demás y todo el esfuerzo para que salgan realmente, que el chico pueda vivir un lindo momento, ¿no? Una agenda importante. ¿Cómo? Una agenda importantísima, por lo que me mandaron, Carlos. Una agenda importante. Todos los, para cada una de las zonas, está todo muy bien programado y armado, de manera que el espectáculo sea para niños, focalizado en los niños, porque bueno, es su mes, del niño, de las infancias. Entonces, bueno, que no haya cosas que no tengan que ver con los niños, ¿no? Así que tanto desde obras de teatros, obras de circo, todo actuaciones que tengan que ver con los chicos, va a haber en cada una de estas zonas. Hemos hecho un trabajo en conjunto con los delegados territoriales, porque bueno, creo que son los que tienen el contacto directo con cada uno de los barrios, así que con ellos dividimos un poco la ciudad en zonas. Y va a haber 6 eventos barriales grandes, más después el central, que va a estar que va a ser en el Corsódromo, ¿no? Mira, ahí está. Y bueno, estas fiestas zonales, digamos, comienzan ya este domingo. Este domingo es en el barrio El Centenario, una zona que, bueno, que abarca también ahí muchos barrios. Nosotros, claro, para ir para la zona del Centenario, tenemos en cuenta que va a estar, bueno, por supuesto, el barrio Centenario, Universidad, Estación Norte, Cabildo, San Martín, Villa Jardín, Gerardo Yoya, Itatí, 11 de Junio, Jesús Nazareno, Barrio Norte, San Miguel Primero. Bueno, todos esos se van a concentrar este domingo en la plaza del barrio Centenario. Perfecto, ahí lindo lugar, aparte. Está bueno eso de buscar lugares neurálgicos para concentrar a los diferentes barrios, ¿no? En toda la gente está buscando un lugar especial para congregar y que se le haga cercano a los diferentes barrios de la zona. Es así. Y por ejemplo, después también hemos hecho, que va a ser más adelante, pero en el día, ya te digo puntualmente, el viernes 15 de agosto, que está programado el del barrio Nebel, bueno, ahí también, viste, que lo vamos a hacer a la cancha del club, ahí estamos haciendo un trabajo en conjunto con Gustavo Bou, va a ser una actividad en conjunto, la del festejo del Día del Niño, o sea, municipalidad y dirigentes del club Nebel, en este caso Gustavo. Así que bueno, creo que también es bueno resaltar esto, sí, cuando gente de organizaciones así se involucra y también quiere participar, ¿no? Carlos, hay que decir también que está bueno, porque obviamente respaldado por tu secretario, por el intendente, que se mueve un engranaje muy importante con estas actividades, más allá de lo que es tu área puntualmente, se mueve todo un engranaje de laburo, ¿no? Por supuesto, porque aparte es, o sea, si bien esto no es algo que organiza la subsecretaría que yo tengo a cargo, sino yo un poco coordino algunas cosas, pero en realidad es un trabajo, como bien decís vos, en conjunto. Está deporte, está la parte de desarrollo humano, está acción social, bueno, la parte de electrotecnia, porque tiene que hacer las bajadas de luz en cada lugar, está la parte de evento, o sea, no, todas las áreas trabajando en conjunto, parques y jardines, porque tuvimos que llamar antes, mirá, dejanos en condiciones bien la plaza, el sector, porque hay que... Por eso dijo, es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. Y aparte, la movida cultural, si bien apuntaba a los chicos, es una movida cultural importante. Buenísimo, ya confirmado lo que va a ser el sábado 24 como el gran cierre en lo que es el Corsódromo. El Corsódromo, uh-huh. Exactamente. Ahí pensamos, si bien estamos terminando de cerrar, todo el tema de números y demás, pero pensamos que sea un evento donde todos, por más que hayan participado en algunas zonales y quieran volver a festejar el día en el Corsódromo, bueno, ahí van a estar invitados todos. Mm-hmm. Eso es abierto, bueno, si bien cada zonal también es abierta a todo el público, pero digo que para todos los barrios, toda la gente, todo el que quiera ir a disfrutar y pasar una tarde el 24 de agosto en el Corsódromo, estaremos ahí con importantes números para los niños. Ahí está, Carlos, arrancás un mes que no vas a tener casi franco, porque tenés sábado, domingo, hasta el 24, ¿no? Hasta el 24 tenemos todos los sábados y domingos, y a su vez el fin de semana largo, incluido el día viernes. Ahí está, que ya está incluido en la agenda. Carlos, la verdad que buenísimo felicitarte a vos y en nombre tuyo a todo tu equipo por esto de llegar a los chicos, en tiempos complejos obviamente, qué bueno que estén ahí cerca de la gente, cerca de los pibes. Bueno, te agradezco a vos por permitirnos también comunicar esto y bueno, invitarlos a que participen, que se sumen. Vuelvo a repetir, la idea es que puedan pasar una linda tarde los niños de cada una de las zonas o de los barrios. Perfecto. Carlos, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y que obviamente salga todo bien. Bueno, gracias a vos y un abrazo a todos los 10. Perfecto, ahí está, qué lindo, che, todo el mes, actividades, buenísimo, porque llegan a la gente, van allá, mirá que van a zona norte, van a zona de Manasco, zona noroeste, sectores que está bueno estar presente, así que terrible la actividad porque arranca, mirá, para decir.